Padre Cristo, hermanos, Dios lo bendiga mucho en esta mañana. El mensaje de hoy puse como título una decisión de fe. Sí, vamos a leer el Salmo 42, versículo 11. Salmo 42, versículo 11 dice, así en el nombre de Jesús, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un versículo para muchos de nosotros conocido, es un versículo de este Salmo, donde el salmista toma una condición rara. Es como que se habla a sí mismo, pero sacándose él como del cuerpo. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Es como que él mismo se plantea, él mismo se pregunta, ¿por qué está pasando esto? Y dice, ¿por qué estoy en esta condición? Y este pensamiento me lleva a como, está pasando un momento muy difícil, está pasando un momento de dificultad, según una situación muy crítica, y es como que él se ve en una situación donde su alma llega a estar en una condición muy complicada, donde su espíritu seguro, su ánimo, no llega a estar de la mejor manera. Pero él se plantea, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero no queda ahí en la pregunta, sino espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy estuvimos hablando un poco en la escuela dominical del tema de lo que nos pasa en la vida, que nos pasa lo que se ve hoy en día, a diario. Estamos viviendo momentos muy difíciles. La Biblia dice que en los últimos tiempos se va a faltar la fe. En los últimos tiempos va a ser muy difícil vivir, llevar adelante el Evangelio, creer de esta manera en Dios, vivir estos momentos difíciles, también nos rodea el trabajo, ¿sí? El trabajo, amigos, colegio, escuela, facultad, vecinos, ¿sí? La opinión de... Ahí está el Evangelio, ahí está el rarito, el loco. Y todo ese entorno nos lleva muchas veces a replantearnos y a veces hasta pensar, ¿estaré haciendo las cosas bien? Porque parece que todo mi entorno me dice que en parte que no. Parece que todo lo que en parte yo me dispongo a creer de Dios, el resto me dice como que no es tan así. Y lo natural, que es una contracultura, en realidad lo natural que hoy se maneja como natural, no estaba establecido por Dios así. Como decimos en la escuela dominical, hoy el Satanás el diablo es el que gobierna este mundo. Y obviamente las pautas que están establecidas son por Satanás el diablo. Nosotros como iglesia somos los que tenemos que imponer la cultura de parte de Dios, la manera de vivir diferente como Dios establece. Pero obviamente esto nos lleva muchas veces a conflictos, nos lleva a situaciones difíciles donde muchas veces nuestro entorno nos gana, nuestro entorno nos hace parecernos cada vez mucho más al entorno que a lo que Dios establece. Como dijo nuestro hermano Manuel, en su trabajo llegó el momento donde uno de sus compañeros llegó a decir, vos de a poquito vas hablando cada vez más parecido a nosotros. Me ha pasado sobre mi trabajo donde, como si yo voy a establecer mi forma de cristiano de ser, y de repente estar riéndote de una burla que no tiene sentido, que de hecho es desmerecedora, una burla que va en contra de la persona. Y uno dice, yo soy igual que vos, que termino como soy evangélico, pero también, y todo eso lleva a que nuestra vida comience un conflicto, ¿sí? Y la televisión, vuelvo a decir, el trabajo, el entorno, las cosas que nos están mostrando, las cosas que nos están bombardeando, llevan que de repente nuestra alma empiece a comenzar un estado de afligimiento, es decir, estar afligido, estar compungido, estar en una batalla interna. ¿Sí? Vamos a ver Lucas, capítulo 18:8. Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta de Cristo. Es una pregunta que se estaba haciendo en ese momento, hoy 2000 y pico de años después. Nos volvemos a hacer esa pregunta. Cuando venga Cristo, ¿va a hallar fe en la tierra? ¿Va a hallar fe en nosotros? ¿Sí? Es un desafío, una decisión de fe, como puse como título, de poder afianzarnos, ¿sí? De poder no dudar de la condición que tenemos, no dudar de nuestra relación con Dios, no dudar de lo que Dios estableció en nuestra vida, en nuestra forma de vida, porque esto, como dijimos y como se hizo la última caminata de los jóvenes, más que una religión, esto no es una religión, esto es una forma de vida. Si no estamos hablando de algo religioso, de algo que lo tengo que llevar como si fuese un martirio, sino lo tengo que llevar con gozo en mi alma, tengo que llevarlo con alegría, sabiendo de que yo estoy en las manos de Dios, yo estoy en las manos del gran Salvador. Vuelvo a decir, nuestro entorno, lo cotidiano, los afanes de nuestra vida, la economía, el último auto, el nuevo, le das un botón y podés hablar así sin tener celular en la mano, sin tener celular en la oreja. Y todo eso nos lleva a consumismo y ser parte de esto, y lamentablemente a veces tenemos involucrado, ¿sí? Como dije anteriormente, o en otras predicaciones, el último celular, le digo que tiene que hacer y ya me lo hace. Le doy una orden, mandar un mensaje y mando un mensaje. No es un chiste, hay cosas que se hacen así. Y nosotros estamos, parece, como una carrera, como si fuese una maratón, a ver quién alcanza más. Y nos vamos olvidando de que cuando venga Cristo a ver si encuentra fe en nosotros. Leemos Salmo ahora 42:3. Dice así el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ese es el entorno. Acá habla el salmista, vuelvo a decir, estamos leyendo el mismo Salmo, anteriormente con el versículo 11, ahora el versículo 3, pasando un momento de mucha aflicción, un momento difícil, ¿sí? Declara, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Significa que vivía en llanto, llorando obviamente por esa situación, por esa circunstancia que estaba viviendo. Y mientras me dicen todos los días, mientras me dicen a mí todos los días, ¿dónde está tu Dios? Cuando llegamos a momentos de conflicto, momentos críticos de nuestra vida, lo que creemos en Dios, nos damos vuelta, o nos miramos hacia el cielo, o no sé lo que podemos hacer, pero lo que planteamos a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y dónde estás? ¿Por qué está pasando esto? De repente, en ese momento de conflicto, en un momento crítico, el primero en el posible saltar es Dios, mi relación con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Nuestra relación con Dios es mucho más allá que una circunstancia, ¿sí? Mucho más allá de un momento. Mi relación con Dios no depende de ese momento. Es decir, yo no soy hijo de mi papá porque las cosas van bien. Yo soy hijo de mi papá, de mi mamá, porque me engendraron, por una cuestión natural. Me guste o no, depende como lo vean cada uno, depende de la relación que tengo con sus padres. Es decir, mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá. Y toda mi vida, de mi nacimiento hasta mi muerte, ellos van a ser mi padre y mi madre. Entonces mi relación con mis padres no está ligada a una circunstancia, sino a una realidad. Ellos me engendraron, yo soy su hijo, ellos son mis padres. Y mi relación con Dios no puede estar ligada a una circunstancia. No puede estar ligada a que hoy estoy bien con Dios y Dios es mi padre. Pero cuando están mal las cosas en mi vida, ¿dónde está Dios? Como si, ¿dónde está mi papá? Se desapareció, se fue, dejé de ser hijo. Mi relación con Dios es una relación de amor, una relación donde Cristo, en la cruz de Calvario, pagó precio de cruz y compró mi vida y volvió a hacerme hijo. Nacimos hijos de Dios, pero por el pecado que hay en nuestra vida terminamos alejando, terminamos no creyendo obviamente en Dios, porque para creer en Dios hay que seguir a Dios, hay que creer en lo que dice y hay que hacer lo que Él dice. Por su misericordia Dios vuelve y golpea una vez y otra vez y otra vez la puerta de mi corazón. Y como dijo alguien, mi corazón tiene el picaporte del lado adentro, de afuera ciega. No hay manera de abrirlo. El único que lo abre soy yo. El único que tiene disposición para abrir esa puerta soy yo. Entonces Dios durante mucho tiempo seguro ha golpeado tu puerta, mi puerta. He esperado con paciencia, una y otra vez, una y otra vez. Por favor, abrí esta puerta. Te conviene que abras esta puerta. Te conviene para tu vida que abras esta puerta. Y en esa misericordia Dios vino una y otra vez a mi vida, hasta que un día, obviamente, abrí mi puerta, abrí mi corazón para que sea mi Padre. Y a partir de ese momento se estableció un vínculo, nuevamente, marcado por ese precio de sangre con Él. Con un sacrificio en la cruz de Calvario. Con una muerte cruel, una de las peores muertes que pueda haber en este mundo. Por eso es que decimos esta mañana que nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro Padre, no depende de una circunstancia. No soy hijo de mi papá y mi mamá porque nos llevamos bien, o porque hay plata, o porque no me grita, o por lo que queramos plantearnos. ¿Sí? No soy hijo de Dios porque todas las cosas simplemente siempre me van bien. Veamos Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? Yo siempre pienso en mi vida como parte de vivir en esta barca, parte de vivir en medio de una tormenta, por momentos tiempo bueno, por momentos tormenta. Y creo como que Dios me lleva a un desafío de animarme a poder dormir con Él, de tener la fe de poder, en medio de la tormenta, poder estar descansando, poder estar confiando en que Dios tiene el control. Porque estando el Señor ahí, seguro que se plantearon, comienza a subir el agua, se mueve de un lado para el otro, y el Señor sigue durmiendo. Se está mojando, pero sigue durmiendo. Estamos por morir, y Él sigue durmiendo. Yo supongo que si habrá mandado, va a decir, no lo tomo al cara. Déjalo que siga durmiendo un rato más. Pero lo que pasa es que la barca se está por hundir. Yo lo despierto. No, lo que pasa es que se moja, porque está durmiendo, por algo se puso a dormir, necesitamos hundir. Y algunos animó y seguro le dijo, Señor, maestro, maestro, perecemos. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Depende, después que hizo calmar los vientos, ¿sí? La tempestad, le preguntó, ¿dónde está vuestra fe? Es como que Dios me pregunte, ¿dónde está tu fe? Animate a dormir al lado mío. Animate a creer de que yo tengo el control. No significa que no vamos a tener tormenta, significa que vamos a estar en esa tormenta. Pero la diferencia es si vamos a estar con miedo gritando o durmiendo al lado del Señor. Tenemos dos posturas para tomar. ¿Sí? En nuestra vida tenemos que animarnos a dormir tranquilos en medio de la tormenta. Es un desafío. Por eso dije que es una decisión de fe. Volvemos al Salmo 42, pero lo vamos a leer todo. Dice así, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo de fiesta, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y sus olas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la presión del enemigo, como quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Volvemos a ver la situación del salmista. Recuerda momentos muy gratos, obviamente, cuando está diciendo, viniendo a la casa de Dios, en alabanza, con voces de alegría. El pueblo estaba de fiesta. Es como casi muy bien. Ahí tiene un, como dirían hoy, bipolar. De repente empieza en alegría y termina después diciendo, pero lloro todo el día, día y noche. Sí, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. Y de repente todo el salmo lleva de un extremo al otro, viendo sus momentos gratos, sus momentos difíciles. Pero obviamente todo ese momento seguro del salmo, cuando fue escrito, o cuando inicialmente el salmista lo creó, fue una situación difícil. Y se plantea, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti. Y se plantea así. Y pese a toda circunstancia y toda esa situación, vuelvo a decir, él toma el desafío, así como está en su dolor, en su llanto, de ese poder separarse de esa tormenta y animarse a dormir con el Señor y plantearse, ¿por qué te bates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y si él mismo se hace el desafío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un desafío que se plantea, como diciendo, no te vas a poder rendir. No te vas a rendir. Alejandro, no te vas a rendir. No vas a dejar que te ganen. No vas a dejar que te convenzan de que la vida es así. Vas a tener que creer en Dios. Ese es el desafío del salmista. Segunda de Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Dice así, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a las cual tres veces he rogado al Señor que le quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, más que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acá la relación donde el apóstol Pablo entiende es que si esto no tuviera, seguro que yo estaría enaltecido. Si no tuviera este aguijón, seguro que me la creería en gran manera. Y yo creo que Dios en su sabiduría nos permite que este tipo de tormentas, este tipo de circunstancias, situaciones, nos lleven a un desafío de fe y a un desafío de poder hacer que nuestro carácter sea moldeado también. ¿Sí? Entendamos que siempre se plantea de que esta vida es una escuela, una universidad. Nos estamos preparando para vivir en la eternidad. ¿Sí? Y si acá, como a veces planteamos, no puedo ver a mi hermano cara a cara, menos allá. Es decir, no va a haber un corralito. Siempre San Tomás Manuel, me acuerdo de esa frase, no va a haber un corralito para cada uno. Es decir, acá hay mis amigos, ¿sí? Y allá del otro lado otros que no, lo cual no me lleva muy bien, ¿sí? Pero no es así. Entonces, esta vida, y Dios, vuelvo a decir, en su misericordia, en su sabiduría, ¿sí? Dios termina diciendo, yo voy a dejar que Alejandro pase por una tormenta, para que él se dé cuenta que puede dormir a mi lado. Yo voy a dejar que Alejandro pase por circunstancias difíciles, pase por momentos no gratos, para que aprenda a confiar en mí. Y para que ame y quiera mucho más las cosas sencillas, las cosas humildes, los pequeños momentos gratos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque en mi debilidad dejo de pelear con mis propias fuerzas. Porque en mi debilidad, cuando ya no doy más, cuando mis lágrimas son mi pan de día y de noche, lo único que me queda es confiar en Dios. Cuando la tormenta me sobrepasa, cuando la tormenta no puedo llegar a tener yo el control, cuando ya no hay manera de mantener la barca en flote, que esté flotando, lo único que me queda es pedirle a Dios, Dios, perecemos. Y Dios me vuelve a desafiar. ¿Puedes dormir al lado mío en medio de la tormenta? Obviamente, bástate mi gracia. Nuestro carácter es formado por las experiencias. Nuestro carácter es formado, ¿sí?, por estas circunstancias. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fíjense en esto, en lo cual a vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y habla del oro, aunque dice que el oro es perecedero, pero es probado a fuego, para que las impurezas salgan y lo mejor del oro sale, quede brillante, para que el fuego queme toda impureza y para que el oro quede puro, para que la fe se muestre, que dice que mucho más valiosa que el oro, que es perecedero, esa fe, sí, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra. Somos afligidos para que nuestra fe aumente. Segunda de Corintios, capítulo 4, 7 al 18. Segunda de Corintios 4, 7 al 18 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación, y lo dice el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea, fueron unos cuantos años de padecer, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Toda esta experiencia, toda esta tormenta, termina siendo que Alejandro pueda entender que en la eternidad va a ser diferente. Decíamos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que nos rodean son simplemente temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es lo que no se ve? La fe. ¿Qué es lo que no se ve? A Dios en forma visual, por medio de la vista. Entonces, no poniendo nosotros nuestra vista en las cosas que se ven, en las cosas que se ven, en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. En la fe, en Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios determina para mi vida, porque esta leve tribulación momentánea, porque esta tormenta que uno pasa es simplemente para un mayor peso de gloria, para una eternidad con Cristo, una eternidad sin tantas lágrimas como pan de día y de noche, sin tantas tormentas, sin tantos vaivenes, ¿sí? Es un desafío de parte de Dios de poder dormir al lado de Él en medio de la tormenta, en la barca. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar. Tomemos un ejemplo como el salmista. Si en medio de la tormenta aún así empiezo a abatirme, empiezo a estar con duda, empiezo a sentirme poco seguro, en realidad muy inseguro, es poder plantearme a mí mismo: deja de dudar, deja de dudar, deja de tener poca fe, empezá a animarte a poder estar durmiendo del lado del Señor. Anímate, Alejandro, a poder descansar en Dios. A poder animarte, Alejandro, que no importa cuál sea la circunstancia, igual Él sigue siendo mi Dios y yo sigo siendo su hijo. Vamos a orar en esta mañana pidiéndole a Dios que nos ayude, ¿sí? Y además su palabra dice que el que no tiene fe, que se la pida, que Él va a dar mucho más abundantemente de lo que nosotros podíamos llegar a pensar o creer. Y es un don también dado por Dios. Y si nos falta fe para poder dormir en ese bote, en esa barca, ¿sí? Podemos pedirle a Dios que nos esté ayudando.